gil del acordeón. ¡Eva! ¡Dale chupete! Vamos a hacer, Pablito el borracho, hacemos. Dale. Ese tema para mí. Los borrachos con las manos bien arriba, Niceto. Las manos arriba todos. Hacemos palmas y palmas y palmas, borracho, Luquita.